Hola, buenas noches. Este es el programa de Los Eternos Rivales, podcast dedicado a el fútbol y a la buena rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. Mi nombre es Iván López y me acompaña mi amigo Ángel Luis Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, ¿cómo te va? Hoy es un día de mucho movimiento en el fútbol. Sí, bueno, mucho movimiento. Bueno, para completar la introducción del programa, cabe decir que estamos grabando hoy día 19 de junio, ¿ok? El podcast correspondiente a esta semana. Con muchas noticias, obviamente estamos con la Copa Confederaciones y bueno, las informaciones que siempre traemos sobre los tips de Real Madrid y Barcelona. Y bueno, no sé qué noticias tú nos puedes comentar que traes esta semana. Sí, bueno, como siempre, esta es una época donde, aparte de lo que son los dos eventos, que uno de ellos ya terminó, el Europeo Sub-21, que de eso vamos a hablar un momento, y la Copa Confederaciones, que está en pleno desarrollo, lo otro que mueve la rotativa de los periódicos y todas las noticias en internet y en televisión, son los posibles fichajes y los movimientos que están haciendo los equipos y que van a seguir haciendo. En este orden, hay una noticia que está acaparando en el caso del Barcelona, los titulares, que es el caso de Thiago Alcántara. Thiago Alcántara, yo como comenté el día pasado, su cláusula de rescisión bajó por impericia, negligencia, como tú lo quieras llamar, de la directiva, nada menos que de 90 millones a 18 millones. Entonces, prácticamente una buena cantidad de clubes pueden disponer de ese dinero para hacerse con este buen jugador, canterano al Barça. Se ha dejado colar de que Thiago ha decidido dejar el equipo y que tiene en este momento dos ofertas encima de la mesa. Dos equipos que, según este caso del periodista Albert Masnou del diario Sport, están interesados en Thiago son el Manchester United y el Bayern de Múnich. Imagínate. Tremendo equipo. Sí. Thiago realmente yo pienso que caería muy bien tanto en un equipo como en el otro, porque él es un jugador diferente, pues él es un mediocampista de creación que tiene mucho talento, es un jugador de equipo, digamos, un poquito por el estilo de Xavi. De hecho, se ha estado desarrollando como para eventualmente ser el reemplazo de Xavi, pero tiene el problema de que obviamente Xavi todavía está, es titular indiscutible, y Thiago pues no desea seguir pasando tiempo en la banca, por lo cual ha optado, según estas versiones periodísticas, de nuevo repito, ha optado por dejar el club. Y entonces, aprovechando esa circunstancia de que la cláusula de rescisión está bastante asequible, sobre todo para equipos de buen presupuesto como son el Man U y el Bayern de Múnich, pudiera irse a cualquiera de estos dos equipos. Hay una anécdota, que es que en el balón que del partido final del europeo, donde Thiago metió 3 goles, sabe que hay la costumbre de que al que mete un hat-trick le regalan el balón, se lo llevan. En este caso, pues entonces el balón fue firmado por todos los compañeros de la selección, y se dejó por ahí en internet una foto donde está la firma del arquero De Gea, que tú sabes que él es el arquero titular del Manchester United. Correcto. Y De Gea le escribe, cuando le firma su dedicatoria, le pone: "Nos vemos en Manchester". Ajá. Entonces, obviamente, pues ahí se han estado corriendo pues más de un chisme con respecto a eso. El otro contendor, pues, que no hay que dejarlo pasar por debajo de la mesa, del Bayern, que como todos sabemos, ahí tenemos a Pep Guardiola en el banquillo, que conoce muy bien a Thiago, obviamente sabe de que quiere dejar el equipo, y sería un excelente fichaje para este equipo muniqués. Sí, señor, y sobre todo que el Bayern siempre es un equipo que está en busca de jugadores de primera línea, y siempre como equipo puntero de la liga alemana, pues bueno, siempre estos jugadores caen como anillo al dedo, ¿no? Aunque yo creo que esa plantilla del Bayern está bastante completa. Yo creo que ese equipo, así como está, está pues para grandes cosas, y con la incorporación de Pep, pues bueno, yo creo que va a ser algo complicado que este equipo no esté definiendo todos los campeonatos del próximo año. Real Madrid. Esta noticia te va a interesar. El Real Madrid podría tener ya atado a Isco. Isco es, tú sabes, la estrella del Málaga, y que ha sido también la estrella de la selección española sub-21, que se acaba de coronar campeón en Israel. Según informe del ABC, el centrocampista malagueño estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador blanco, tras una oferta de 25 millones de euros, más la inclusión de un jugador que puede ser Callejón o Morata. Los dirigentes del conjunto andaluz pedirían 35 millones de euros más el pase de Morata, aunque el Real Madrid preferiría mantener su fila al canterano y máximo goleador del europeo sub-21 con la rojita. Lo que sí parecería claro es el traspaso de Isco, quien firmaría un contrato a 5 años y percibiría 2 millones de euros netos por temporada. O sea que este jugador Isco, él es un poquito por el estilo de Ozil, ¿no? Por el estilo de Di María. Él es un enganche que llega mucho, tiene mucho gol, tiene mucha calidad, y sobre todo pues que es sumamente joven, ¿no? Yo la verdad que si lo logran amarrar, me parece que sería un excelente fichaje para el Real Madrid. Pero para la de tú dices como atacante, más o menos como... Él es más de venir desde atrás, pues él te digo, él es como Özil y un poco como Di María, pues él entra por las bandas y entra por el centro, pero desde atrás, él no es un 9. Okay. Pasando a la Premier League, según el Daily Star, el Arsenal quiere dar un paso firme en sus aspiraciones de volver a levantar títulos. Y quiere fichar a jugadores que eleven el nivel de la plantilla. Arsène Wenger contaría con 94 millones de euros para invertir el fichaje y habría confesado que lo gastaría felizmente si lograra los fichajes de dos jugadores que para él son prioritarios para la próxima temporada. Wayne Rooney, del Manchester United, y Marouane Fellaini, del Everton. ¿Qué te parece eso? Eso sí es un recontratubazo. Porque que Wayne Rooney se vaya del Manchester significa que va a haber una cantidad de movimientos importantes, bueno, a todo nivel, o sea, una cantidad de enroques en todos los clubes europeos, pero tremendo, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, sino que me parece que es muy muy interesante la noticia porque ya la Liga Premier, que para muchos, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que es la primer liga del mundo. Es una liga sumamente competitiva donde cualquiera le gana a cualquiera, pero uno de los grandes equipos de los años pasados, que era el Arsenal, cuando estaban allá jugadores como Thierry Henry, etcétera, que ganaron varios títulos y llegaron a jugar la final de la Champions, etcétera, pero que estos últimos años se había venido menos, ¿no? Y justamente por eso, porque la política de fichaje era muy conservadora. Parece que eso va a cambiar. Y si eso cambia, pues entonces el equipo de Londres vamos a tenerlo apretando ahí, peleando por los primeros lugares. Okay, el Pipita Higuaín es el otro que tengo aquí para ti. El Pipita Higuaín se está comentando que ya no va a ir para la Juventus, sino para el Arsenal de Arsène Wenger también. Tiene que ver con la noticia que te había comentado, pues el Goner, el equipo Goner se va a poner agresivo en el mercado y aparentemente uno de los que ellos quieren fichar es el Pipita. Aparentemente la Juventus está ofreciendo 22 millones de euros por el argentino, pero lo que no le gustó a Florentino es que eso se iba a pagar en cuotas, en 5 plazos. Ellos necesitaban hacer caja y eso obviamente no les cuadraba con sus planes, ¿no? Bueno, mira, yo hablando un poquitico de las noticias del equipo de mi equipo Real Madrid, bueno, hablando de la parte del fichaje, te puedo decir que, bueno, se habla mucho, como te decía, de Edinson Cavani. Cavani estaba comentando en estos días que él que ni siquiera él mismo sabe cuál es su futuro, ¿okay? Se habla mucho, se dicen muchas cosas, pero la verdad es que nadie sabe cuál será mi futuro, así dijo Edinson Cavani. Para mí, bueno, no creo que el Madrid, que sea el tipo de jugador que se adapte a las características del juego. Creo que Cavani es un jugador bastante bastante avanzado en edad para un tipo como este. ¿Cuántos años tiene Cavani? Mira, Cavani es un jugador que está pasa de los 30 años. Cavani debe estar por alrededor de los 33, 34 años más o menos. Está más o menos a la misma edad de Forlán. Ya te voy a decir, yo creo que él es más joven que Forlán. O un poquito más joven que Forlán, pero yo creo que Cavani... Ya te voy a averiguar eso. Sí, entonces mientras tú averiguas, yo sigo con el comentario de que Cavani... obviamente está en esa búsqueda, ¿no? Hay muchos equipos interesados, pero obviamente yo siempre soy los que digo que cuando el río suena, porque piedras trae. Okay, entonces yo creo que el Real Madrid, creo que hay otros equipos, bueno, saliendo del Nápoles, pero bueno, él manifestaba que él estaba muy contento con ese equipo y que pues obviamente le gustaría mucho poder jugar con el Real Madrid. Eso es una de las cosas que suenan, ¿no? Para digamos como un posible fichaje. Y otra de las digamos, de las cosas que andan por ahí en el tapete que se dice, inclusive tiene que ver con Ancelotti, porque dicen que el brasileño Paulinho sería la primera petición de Giancarlo Ancelotti. Okay. Se habla de que Madrid pagaría unos 20 millones al equipo Corinthians por este jugador. O sea, que se ha convertido en el objetivo del Real Madrid. Y que seguramente por sus actuaciones que está teniendo en la Copa Confederaciones, su ficha va a subir. Porque es uno de los mejores jugadores de Brasil junto con Neymar de estas dos primeros partidos. Mira, Cavani tiene 26 años, ¿no? Es un hombre joven, relativamente. Ah, yo estoy equivocado. Yo lo hacía un poquitico más, mayor. Yo pensé que estaba por los 30 y pico, pero bueno, si tiene 26 años. Yo creo que era del 87. Ok, bueno, entonces, de ser así, entonces todavía tiene chance, pero me parece que Cavani es un jugador que, o sea, el fútbol español es un fútbol muy rápido, ok, yo creo que Cavani se adapta mucho más a las características del juego italiano. El juego italiano es un tipo de juego más de, ¿qué te digo yo?, más de avance, más de ir subiendo en bloque. En cambio, el español tiene mucha, mucha, mucha velocidad. Okay. Yo creo que no creo que se arte. Y bueno, terminando con el comentario sobre Paulinho, parece que el propio Paulinho ya tiene un acuerdo verbal con el Inter. Okay. Y el Tottenham también se ha interesado en el jugador del Corinthians. Okay. Eso debe tener una ficha bastante, bastante razonable, ¿no? Bueno, sí, yo lo digo sin conocer los detalles de su contrato, pero no creo que sean 30 millones de euros, ni mucho menos. Debe ser una cantidad bastante asequible. Mira, por cierto, sí. ¿Sabes qué otro tiene 26 años? Ajá. Que es casi de la misma edad, del 24 de enero del 87, Luis Suárez. Ah, Luis Suárez. Ese fue otro jugador del cual se habló, pero Luis Suárez sabemos que juega con el Liverpool, pero es un jugador muy problemático, tiene muchos detalles y mucho, o sea, ha estado envuelto en problemas, ¿no? De conducta. Y yo creo que esto no. ¿A ti te gustaría más Cavani que Suárez? Definitivamente, aunque te digo, Cavani es un jugador un poco más lento, Suárez es un jugador más rápido que Cavani, pero Cavani creo que es un poco más inteligente y él puede, o sea, puede entrar por tanto por la derecha como por la izquierda. Pero que cosa que el hueco que va a dejar el Pipita, lo lógico es que lo llenes con un 9. Y Suárez es mucho más 9 que Cavani. Sí, por supuesto. Estamos totalmente de acuerdo. Cavani no es 9. Cavani fue goleador del Calcio, pero es un hombre, como tú dices, que entra por todas partes y por ahí ya está Cristiano Ronaldo por una banda, está Di María por la otra, entonces yo no sé, se me pone a escoger, que no es el caso afortunadamente, pues yo pienso que Luis Suárez se adapta mucho más a los requerimientos de que va a llenar el, que va a dejar el Pipita, pues porque en este momento el único 9 sería Benzema. Yo no sé, yo desconozco si realmente Suárez está en el mercado, o Liverpool lo quiere vender o no lo quiere vender, pero si a mí me pone a escoger entre los dos, yo pienso de que Suárez se adaptaría más porque es más un killer de área, pues es un 9, como lo es el Pipita, como lo es Benzema, es el 9 clásico. Sí, señor, definitivamente es mucho más de área que Cavani, eso estamos completamente de acuerdo. Si tú contratas a Cavani, pues entonces ahí vas a tener que tomar una decisión con respecto a, básicamente, a Di María, porque a Cristiano Ronaldo no lo sienta nadie. Y Özil, bueno, que es el otro, ese es más un enganche, que entra un poco por el centro para hacer el pase-gol. Entonces, yo no sé. Los buenos jugadores siempre se entienden y de alguna manera buscan los entrenadores le buscan su puesto. Pero de verdad pienso que sería una mejor contratación en este momento, dado que los dos son jugadores de la misma edad, pues los dos son goleadores, etcétera. Pero yo creo que Luis Suárez es más el 9 que necesita el Real Madrid. Sí. Otra cosa que te quería decir, hay también muchos rumores de que Cristiano Ronaldo sale del Madrid, pero muy fuerte, para volver nuevamente al Manchester United. Oye, pero yo no quisiera eso, ¿sabes por qué? Porque ya se fue Mourinho, entonces si ahora se hace reciente, entonces ¿de quién nos vamos a encargar de hablar mal nosotros los culés? Bueno, me imagino que de Casillas o del no, nosotros nos cae bien Casillas, ese es buena gente. Es una cosa, yo a mí me molestó mucho todo eso, que pero bueno, eso ya periódico de ayer, todo lo que hizo Mourinho con Casillas, pero bueno. Mira, te comento lo siguiente, acaba de terminar el evento en Israel y España es de nuevo campeón sub-21. Nosotros en el podcast anterior habíamos comentado de que habían clasificado para las semifinales el equipo español, los noruegos, el equipo italiano y los holandeses. En las semifinales que se jugaron el día 15, España batió a Noruega 3-0. Y el equipo italiano hizo lo propio con los holandeses, 1-0. Entonces, la final que se jugó el día de ayer, enfrentaron a Italia con España. El resultado del partido fue un 4-2. Esa fue goleada. Un 4-2 a favor de España. Goles de Thiago Alcántara, que metió un triplete, y de Isco de penal. Por el equipo italiano anotaron Immobile y Borini. Yo no tuve oportunidad de ver todo el partido, vi el segundo tiempo, y la verdad que tanto los comentarios como los que yo pude ver del segundo tiempo es que realmente la rojita le pasó por encima mucho más de lo que dice el score. A veces el score es mentiroso, pero esto ha podido ser una goleada de escándalo porque realmente España jugó a placer. Como comenté entonces, hubo tres goles de Thiago Alcántara, uno de Isco que fue de penal, y por el equipo italiano anotaron Immobile y Borini. De manera entonces que España es campeón del sub-21, enhorabuena para todos los fanáticos del equipo español, y esto lo que garantiza es de que vamos a tener predominio a nivel internacional del equipo español por muchos años, porque todos estos jóvenes son realmente la generación de relevo del equipo campeón de Europa y campeón del mundo, que está actualmente en Brasil jugando la Copa Confederación. Ese es correcto, ese es el semillero, ese es el futuro de la selección española. Exactamente. Y hay varias perlas, pues los más destacados a nivel de todo el torneo pues fueron Isco, que como te comenté fue designado como el mejor jugador de la Copa. Morata, que viniendo de la banca en sus primeros partidos y después ya fue titular indiscutible, fue el líder goleador. Y el capitán Thiago, que fue realmente, se votó, pues, como decimos nosotros en este último partido, metió un gol de cabeza, metió un gol con la derecha y metió un gol con la zurda, para firmar el hat-trick. De manera, pues, que España campeón de la sub-21. La sub-21, qué bueno. Bueno, ¿qué te parece si ya en esta última sección del programa hablamos un poquitico sobre la Copa Confederación? ¿Qué te parece? Date. Ya comenzaron los partidos. El primer partido fue entre el partido inaugural entre Japón y Brasil. Partido pues, bastante interesante. Nosotros vamos a ir comentando los partidos según porque claro, nos hemos repartido, digamos, los partidos, o sea, lo que hemos podido ver. Yo por mi lado tuve oportunidad de ver el Brasil-Japón. ¿Qué te pareció ese partido? Mira, ese fue un partido muy muy interesante. Japón obviamente es un equipo, yo creo que le pegó un poquitico la presión y el debut, pero Japón es un equipo, como sabemos, como hacen todos los japoneses, por su mística y por su manera de trabajar todo tipo de actividad, un equipo muy organizado, con mucho empuje, con mucha dedicación, pero me parece que es un equipo todavía muy ingenuo, sobre todo a la hora de defender, ¿ok? Y bueno, a pesar de que el gol que le metió Neymar, que fue una belleza de gol, un disparo, un disparo cruzado al arco superior derecho de la portería japonesa. Muy bonito, pues, muy bonito el gol. Muy bonito, la verdad que fue un golazo. Fue un golazo. Y bueno, mira, Brasil me parece que es un equipo fuerte. No sé hasta qué punto, cuando juegue con selecciones un poquitico más de más real, hay que ver cómo se ve. Jugadores que me impresionaron, por ejemplo, Hulk, que me imagino que le pusieron ese apodo por lo grande que es y porque tiene una pega, tiene una zurda, de verdad que aquello es un misil, me recuerda mucho a un jugador del 82 de Brasil que se llama Eder. Y bueno, se proyecta mucho, es un jugador que tiene unas características de que se mete mucho por la derecha y hace pantallas también con los demás jugadores que entran por el medio, uno de ellos que es Neymar. El mismo Paulinho, buen trabajo en el medio campo, repartiendo juego, bien interesante, la línea de centrales de Brasil. Yo creo que son muchos jóvenes, yo creo que les falta un poquito de fogueo, pero obviamente están a un nivel bastante bastante interesante. Y bueno, una pregunta que te voy a hacer. Tú sabes que a veces, claro, lo digo porque no vi el partido, tú puedes opinar mucho mejor que yo, ¿no? Pero a veces los marcadores, uno ve este partido, bueno, 3-0, a veces los marcadores no son un poquito mentirosos y no reflejan lo que pasó en la cancha. Yo te pregunto, ¿realmente Brasil fue tan superior a Japón como para justificar ese 3-0? ¿O fue que fue muy eficiente y de las pocas veces que llegó al marco logró meter 3 goles? Porque son cosas totalmente diferentes. No, Brasil, obviamente, como te digo, fue superior. Brasil fue superior. Le dio un baile, pues, a Japón, es lo que me está diciendo. Sí, fue superior a Japón. Como te digo, Japón es un equipo muy aguerrido, un equipo bastante, bastante disciplinado, que sube, yo creo que le meten goles porque son ingenuos en la defensa, porque atacan demasiado, y entonces los contragolpes los matan, ¿no? O sea, prácticamente los dejan parados. Tú sabes que me llama la atención, porque el técnico de Japón es un italiano. Sí, correcto. Entonces, uno tiende a pensar que, bueno, un técnico italiano, lo lógico es que le trate de imponer una mentalidad defensiva, en este caso al equipo japonés. Y por lo que tú me dices, no es así. Bueno, por lo que yo vi hoy también, de un partido que voy a comentar después, el partido de Italia-Japón, es así, pues realmente tiene bastante, bastante brecha defensiva este equipo japonés. Sí, ahora, sí, entonces te hago la otra pregunta. ¿Cómo viste a Brasil? ¿Tú lo ves candidato, en primer lugar, obviamente, a ganar la Copa Confederaciones y después lo ves candidato a ganar en el 2014? No, definitivamente no. Yo creo que Brasil no va a ganar ni la Confederaciones ni la Copa del Mundo en su casa. Upa. No creo. Honestamente, yo te hago ese vaticinio desde ahorita. No creo porque obviamente con España, vaya, yo creo que es un hueso duro de roer. Yo creo que España está a un nivel muy superior, lo demostró ante Uruguay y yo creo que contra Brasil no va a ser diferente. Okay. Yo creo que Brasil va a llegar a la final, pero no va a ganar la Copa Confederación, definitivamente te lo digo. Como te decía, jugadores que me parecieron interesantes, por ejemplo, en la defensiva, David Luiz, muy buen defensa. Sí, Thiago Silva también, por supuesto, también. Me parece, esa pareja de centrales es excelente. Excelente, excelente. Buena estatura, buena técnica, y son casi imparables, o sea, impasables cuando están en el área. Exactamente. Y bueno, de los volantes, Paulinho, okay, Luis Gustavo y Neymar. Sí, por supuesto, Dani Alves, hay que, nombrarlo, porque obviamente en su posición es uno de los mejores del mundo. Y bueno, en lo que son ya los delanteros, Fred, pues la verdad es que no me causó ninguna impresión. Y Benny Hall, por su fuerza y por su pegada, me pareció que es interesante como jugador. Nada del otro mundo, pero bueno, tiene la fortaleza que en muchos casos es superior. Okay. Ah, y bueno, y por el lado de Japón, me llamó mucho, bueno, Kagawa, que es el jugador del Manchester, tipo muy muy muy trabajador, y Honda, que está metido en todos lados, pues sube por el centro, sube por la derecha, siempre está en la jugada. Fueron los jugadores que más me llamaron la atención de Japón. Perfecto. Entonces, bueno, te dejo para que hables del partido que tú pudiste presenciar. Bueno, yo vi un partido que me pareció bastante interesante, porque yo no había visto a la selección mexicana y quería ver pues cómo estaba ensamblando el Chepo de la Torre ese equipo, pues con jugadores importantes que tiene, como son el Chicharito Hernández, como es el caso de Salcido, como es el caso de, se me olvidó, Andrés Guardado, que juega en la Liga Española también, y también Giovanni Dos Santos, que ha tenido pasantías por la Premier League, y también es un exjugador del Barça, que obviamente me interesaba seguirle su evolución. Un jugador sumamente joven que tiene mucho talento todavía. El partido que inauguraron estos dos equipos, ellos lo jugaron en el Maracaná, y el resultado fue un triunfo italiano por 2-1. Aquí realmente hubo un dominio casi de punta a punta del equipo italiano. Esta es una Italia que ya lo habíamos visto un poco en la Eurocopa, ¿no? Esta Italia no juega a como jugaban los equipos italianos del pasado, que se cerraban atrás, que esperaban al rival, que se iban al contragolpe y lo mataban pues en un par de jugadas y ganaban sus partidos 1-0, 2-1, etc. Más allá del score, pues, que fue realmente un 2-1, lo que yo quiero resaltar es el estilo de juego. Esta es una Italia que le gusta tener el balón, que lo busca, que no se cierra atrás, que obviamente tiene muy buenos defensores, tiene todavía a Buffon, que es uno de los mejores arqueros todavía del mundo. Pero en las estadísticas del partido, por ejemplo, tú puedes ver que Italia hizo 14 disparos a portería por 10 de los mexicanos, tuvo 4 córners por 3 de los mexicanos, y tuvo el dato que yo resalto aquí, que es que tuvo una posesión de balón del 57%. Y eso uno lo veía pues a medida que uno iba viendo el partido, pues realmente era una Italia que se iba al ataque, y que pudo meter realmente más de los 2 goles que metió. Si no hubiera sido por el jugador Giaccherini, que falló en más de una oportunidad, perdió el balón y no pudo conectar, excepto en el minuto 86, que le hizo un pase a Balotelli, que fue el segundo gol. El primer gol lo había metido este crack, Andrea Pirlo, de su especialidad, que es la pelota parada. Metió un tiro libre que yo te pido que lo vayas a ver, que debe estar en YouTube, en los distintos portales, porque realmente es una pincelada de maestro, ¿no? Algo realmente imparable, pues, que el arquero mexicano se tiró prácticamente para la foto, porque no tenía nada que hacer. El gol de México fue el Chicharito de penal. Penal discutible que le hicieron a Giovanni, ahí no hubo mayor cosa que comentar. Dime. Yo quería comentarte algo, porque la situación de México es, de verdad que es bien preocupante. México, yo considero que tiene afichas, tiene jugadores de gran calidad. Sí. Este es un plantel que, si tú te pones a analizarlo muy, muy bien, tiene jugadores como Andrés Guardado, tiene jugadores como Torrado, Salcido, sí, okay, este Moreno, el mismo Javier Hernández. Yo no sé qué pasa con este equipo mexicano. Se ve como, no sé, es una cosa que no, yo no me puedo explicar. Tiene las piezas, pero no termina de carburar. Tú sabes que uno de los veteranos del equipo, que es Salcido, él dio unas declaraciones bastante, bastante polémicas cuando salió del partido, ¿no? Dijo algo así como que el equipo tenía que atreverse más, que estaban jugando con miedo, que una cosa es respetar al rival. Obviamente estaban jugando con el subcampeón de Europa, con un equipo que ha sido campeón mundial 4 veces, Italia es Italia, ¿no? Pero que una cosa es respetar al que tú tienes enfrente y otra es salir con miedo. Y entonces eso por supuesto fue la comidilla, pues, de todos los comentaristas y de toda la prensa y los canales de televisión mexicanos que le han caído encima al Chepo de la Torre de una manera bastante, bastante fuerte. Italia arranca con buen pie, ganando 3 puntos. México arranca con 0 puntos. Y eso nos trajo al debut que todos queríamos ver, pues queríamos ver a la España del Bosque, que estaba arrancando contra el equipo más difícil de ese grupo, que es Uruguay. En ese partido, tú no tuviste oportunidad de ver ese partido. Sí, cómo no, claro que sí. Sí lo pude ver, cómo no. Okay, te invito a que lo comentes entonces. Sí, bueno, mira, indiscutiblemente que hay que reconocer que la diferencia o la brecha que hay entre el fútbol europeo y el fútbol, digamos, de este lado del continente, es demasiado, demasiado grande. A pesar de que Uruguay es campeón de la Copa América, el equipo español arropó totalmente al equipo uruguayo. O sea, fue ciertamente lo que llamamos una pela, ¿okay? Aunque no se pueda ver en el score final. Ese es un ejemplo perfecto de lo que yo te estaba diciendo. A veces el score es mentiroso. Y ese 2-1 es muy mentiroso para lo que pasó en ese partido. Sí, claro, porque fíjate tú que España prácticamente tuvo, imagínate, un 75% de posesión de balón. 75%. O sea, prácticamente Uruguay no tocó balón. Okay, fíjate que España tuvo 17 tiros a puerta contra 4 de Uruguay. Imagínate, 17 a 4. A 4. Las faltas fueron 21 de Uruguay contra 14, o sea que sabemos que los uruguayos son de choque, son jugadores muy fuertes que van siempre buscando el cuerpo del contrario, ¿okay? Pero definitivamente el fútbol europeo todavía nos lleva años luz a todos los equipos sudamericanos. Quizás, bueno, yo no sé si soy un poco quizás muy rudo con equipos como Brasil y Argentina, pero es que realmente se ve la superioridad española, se nota a lejos en este partido, pues fue mucho más. Escuchamos las declaraciones de Diego Lugano, que es prácticamente yo diría que el capitán de este equipo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, él decía que bueno, él en parte se excusó un poco diciendo que ellos venían de jugar con Venezuela un partido muy fuerte, estaban un poco extenuados, pero que indudablemente habían jugado contra un rival de mucho más calidad que ellos, que no había ningún tipo de excusa, ellos no pudieron con un rival superior y que bueno, habría que esperar la siguiente fecha de ellos para ver si tienen alguna oportunidad. Pero como te digo, fue un partido estupendo, donde los goles fueron de Pedro al minuto 20 y de Roberto Soldado al minuto 32. Pero no te cuento la cantidad de oportunidades que se perdieron. Un palo de César Fábregas, por ejemplo. No me lo recuerdes. Es que Fábregas, yo te digo una cosa. Es que parece que le cambiaran el chip. Él cuando juega con la selección española, se desata, mete goles, pega la, la pelota en el palo, le da asistencia a los compañeros, y cuando está con el Barça es que parece que, yo no sé, le bajarán la revolución. Sí. Yo no sé qué pasa con ese señor. Verdaderamente. Pero se fue un partidazo. Sí, sí, cómo no. Y lo de Soldado, que a mí me sorprendió, que dejaran tanto al Niño Torres como a David Villa en el banco y que saliera con Soldado. Pero él es uno de los ya lo utilizó bastante en la Eurocopa del Bosque y le cumplió pues con un gol. Sí, correcto. Entonces, bueno, mira, de este partido pues no hay mucho que decir. En una España muy superior, un equipo, una plantilla completa, realmente el equipo, estupendo, ¿no? Estupendo el equipo. Las sustituciones de España fueron muy buenas. Santi Cazorla entró por Fábrega y Javi Martínez entró por Xavi, ¿ok? Mata entró por Pedro, exactamente. Por el lado de Uruguay, el gol fue de su delantero Luis Suárez, en el minuto 88. Ese fue otro tiro libre magistral. Sí, muy bueno, la verdad que sí. Un auténtico golazo. Ahí es donde tú ves, en ese partido se vieron las dos facetas de Suárez. Estuvo todo el tiempo peleando con los defensas, peleando con el árbitro, casi se cae a golpes con Sergio Ramos, y por el otro lado metió un auténtico golazo. Es correcto. Me llamó mucho la atención por parte de Uruguay que no alineó con Forlán desde el arranque inicial, lo incluyó por Diego Pérez en el 69, ¿okay? Y Nicolás Lodeiro sustituyó a Walter Gargano, que es un jugador que me parece sumamente trabajador, en el minuto 63. Y el último cambio fue el de Álvaro González sustituyendo a Gastón Ramírez, que fue en el minuto, prácticamente en el minuto 45. Bueno, pero Uruguay no está muerto, ¿no? Uruguay tiene que jugar con Nigeria. Tiene que jugar su último partido contra Tahití, que es la cenicienta de este grupo. Yo ni siquiera voy a comentar el partido de Tahití y Nigeria porque yo no creo que a nadie le interese fuera de del resultado, que ya Nigeria tiene 6 goles a favor. Sí, 6 goles a favor. Y hay un jugador que ya es líder goleador, que es Nnamdi Oduamari. Sí, realmente lo que hay que mirar bien es que va a pasar el que le meta más goles a Tahití. Y Uruguay tiene la ventaja que juega su último partido contra Tahití, sabiendo cómo han sido los resultados previos de Nigeria, que es el único equipo que contra el que va a competir por ese segundo lugar, porque obviamente España va a pasar como primero de grupo. Faltaría ver si desde el Bosque, como sería lo lógico, descansa a sus titulares más importantes y le da entrada a un equipo alternativo, un equipo B, contra Tahití, que de todas maneras, si tú alineas a David Silva, alineas al Niño Torres, alineas a Villa, alineas a Mata, cualquiera de ellos tiene la calidad para meterle 4, 5, 6, 7 goles a Tahití. Sí, con toda seguridad. Yo creo que aquí deberían quedar, la lógica dice que España y Uruguay deberían ser cabezas de grupo. Pero bueno, los nigerianos, cuidado, porque sabemos que... Bueno, ojo con el partido del día 20, que ese sí hay que ver, lo que es Nigeria-Uruguay. Por eso. Se van a definir muchas cosas. Muchas cosas. Si ese partido termina empatado, pues entonces ahí Uruguay tiene las de ganar, porque Nigeria después tiene que vérselas con España, que no es nada fácil, y después entonces Uruguay tiene que jugar con Tahití, que sí es muy fácil. Sí, que sea muy fácil, correcto. Y bueno, y en el otro grupo, pues Brasil e Italia, pues deben ser aquí son los que van a pasar. Y bueno, México y Japón, pues se van a quedar en la carretera. Aquí no hay sorpresa. Es un grupo muy predecible. Bueno, te comento de que ya pues obviamente estamos grabando esto el día 19 y ya se conocen los resultados del Brasil-México y del Italia-Japón, que se jugaron en horas de la tarde de hoy. En el primer partido Brasil con goles de Neymar y de Yo. Yo no sé si esto se pronuncia Yo o Jo, pero él fue un sustituto que entró en el minuto 82, entró por Fred. Y por cierto, en el otro partido tengo entendido que también hizo lo mismo, entró como recambio y metió un gol, y hoy hizo lo mismo. Realmente Brasil arrancó a llevarse por delante a México y lo consiguió pues apenas en el minuto 10 ya Neymar había metido un gol hasta cierto punto parecido al que metió contra Japón, solo que en esta oportunidad le venía el balón rechazado de cabeza a un defensa y lo agarra Neymar de volea sin dejarla caer y mete un zurdazo que batió al meta José Corona. Neymar ya está demostrando su habilidad. Después él remata con la misma facilidad realmente con la zurda y con la derecha. Estos son jugadores que son muy valiosos, los que pueden hacer este tipo de jugadas. En esta oportunidad el gol que hizo esta tarde lo hizo de zurda y fue realmente otro golazo más. Y el segundo gol, que en esta oportunidad el dominio pues territorial y de la pelota, etcétera, no se había traducido en goles. Habían llegado, ya estaban en el minuto 82, repito, cuando apenas estaba un gol a cero a favor de Brasil. Y se inventó una jugada por la punta izquierda, que te invito también que veas las repeticiones, que va a estar en todos los noticieros de hoy. Le entran dos defensas, le hace un caño a uno, se va, lo deja a los dos por velocidad y mete un centro para este muchacho Yo, que no tuvo nada más que totalmente a puerta vacía meter el balón. Realmente me gustó mucho el equipo brasileño. Yo concuerdo con lo que tú dices de lo que es la pareja de centrales. Tanto Thiago Silva como David Luiz fueron impasables por ahí por el centro de la defensa. Dani Alves cumplió con su calidad. Hay un jugador que tú lo conoces muy bien, que es Marcelo. No. Yo pienso que la única brecha pues que tiene esa defensa es por el sector de Marcelo. Realmente dejó mucho que desear defensivamente Marcelo. Él cuando se va al ataque es una pieza importante, se asocia muy bien con Neymar por la parte de la izquierda, pero realmente cuando le agarran las espaldas, y que Giovanni Dos Santos lo hizo en más de una oportunidad, pasa mucho trabajo a Brasil. Aparte que la estatura tampoco le ayuda mucho. Exacto, pero digamos, lo mínimo que se le debe pedir a un lateral es que si se va al ataque, que tenga una buena capacidad de devolverse. Y Marcelo dejó muchos huecos abiertos ahí por el sector derecho, que no fueron suficientemente aprovechados por los mexicanos. México, pues, obviamente cumplió, pienso yo, lo que tiene que ver con todo lo que se le criticó en el primer partido, pues que en esta oportunidad jugó con un equipo de más quilates todavía que lo que es Italia. Jugó con el local, jugó con el pentacampeón mundial y realmente hubo algunos momentos donde le jugó muy de tú a tú, con las subidas de Salcido, con subidas de Torrado, con todo lo que es el desborde de Giovanni por la derecha. El Chicharito estuvo muy bien marcado por esa pareja central que tiene Brasil, pero realmente pienso que su fanaticada tiene que sentirse, por un lado, obviamente mal, porque han quedado casi eliminados ya, tienen 0 puntos en 2 partidos, pero por el otro lado por lo menos dieron la cara y jugaron mejor y plantaron cara con respecto al juego anterior. Entonces, goles, como te dije, de Neymar y de Yo. Brasil entonces tiene 6 puntos, destacado pues en el primer lugar del grupo. Le falta jugar con Italia, que ese va a ser un muy buen partido, porque Italia todavía Bueno, de hecho, ambos equipos tienen 6 puntos. Es un partido de trámite, diría yo, pero interesante, no es interesante. No tanto de trámite, porque es que el que gane ese partido se queda con el grupo. Y le toca jugar con el segundo del grupo B. Entonces ese partido va a ser muy interesante. Porque ninguno de los dos va a querer perder. Claro. Vamos entonces a comentar el partido de Italia, ya que estamos con este tema, ¿no? Esto para mí fue no solo el partido del día, para mí ha sido el partido de la Copa. Esto fue un partidazo. Esto quedó 4-3 a favor de Italia. Sí, pero te voy a decir algo. Sí. Para mí Japón jugó mucho mejor que Italia. Japón arrolló a Italia, desde mi punto de vista, yo vi el partido. Sí. Yo creo que Japón arropó a Italia. Lo que pasa es que en la, digamos, como te comentaba, en la ingenuidad de estos jugadores japoneses, los contragolpes fueron tremendos. O sea, el primer gol a balón parado, el de Daniele De Rossi, porque además está claro, el primer gol de Japón fue un penalti que para mí no existió. Honestamente te lo digo, ese penal no existió. El penal de Italia, dice. De Italia, el penal que le cantaron a Japón, o sea, a favor de Japón, el primer gol de Japón. Fue un penal. El primer gol de Japón, el penalti de Honda. Sí, correcto, que ese penal para mí no existió, o sea, fue un error arbitral, porque esa fue una jugada donde el arquero de Italia. Mira, yo no vi que hiciera falta, él simplemente fue al balón y el jugador japonés se enganchó de las piernas de él. O sea, no, en ningún momento hubo para mí intención de derribarlo. Fue una jugada que para mí no fue penalti. Pero bueno, lo marcó Keisuke Honda. Después el gol fue de Shinya Kagawa, el 2-0. Una jugada también, pues, algo, bueno, una pelota que quedó en el área y bueno, de zurda pues la encajó al portero italiano. Y bueno, después el gol de Italia de Rossi, un gol muy bonito a balón parado de cabeza de Rossi, hincharse al arquero. Y bueno, por supuesto, después hubo un autogol de Uchida. Bueno, de esas jugadas que son lamentables, pues, jugadas que son, bueno, no se puede hacer. Después Balotelli de penal. Y ya para finalizar el partido, cuando mejor estaba jugando Japón, pues vino Sebastián Giovinco, que entró, por cierto, como... Había entrado de sustituto. Sí, sí. Sí. Bueno, se cubrió de gloria, porque entró en el 86 y metió el gol. Y metió, sí. Es así. Pero te digo, pero en Japón, para mí, fue superior a Italia en cuanto a ataque, en la insistencia, en la presión arriba, unos pases muy bonitos, pero bueno, así es el fútbol, a veces el que mejor juega no es el que gana. Ok, aquí los partidos que faltan entonces son el Italia-Brasil el día 22 y ese mismo día el Japón-México, que ese sí va a ser de trámite y va a ser un poquito para que se limpien la cara, pues, y que alguno de ellos se vaya con sus 3 puntos si es que alguno de ellos logra la victoria. Yo aquí te voy a vaticinar que Japón va a ganar ese partido. Ok. Anotado está. Ok. Perfecto. No te pregunto qué vaticinio pones en el España-Tahití, porque me parece que obviamente tú te vas a Tahití y ahí vas a anotar un 2-0 a favor de Tahití. Pero mójate aquí. ¿Qué va a pasar en el Nigeria-Uruguay? Bueno, es un partido difícil. Para mí ese partido va a quedar empatado. Para mí se hace un partido empatado. Para mí son un 2-2. Va a quedar empatado y va, entonces todo se va a definir en el último día, que va a ser Nigeria-España y Uruguay-Tahití. Y Uruguay-Tahití, exactamente. Bueno, no sería malo resultado para Uruguay empatar con Nigeria y después meterle que si 7-8 a Tahití. Bueno, imagínate, por bola veraje. Claro, porque estamos partiendo de la base de que Nigeria no le va a ganar a España. Bueno, Iván, sí, se ve bastante, bastante interesante esta segunda ronda de las confederaciones. Creo que el partido más clave ahí va a ser el de el de Nigeria y Uruguay, ahí se van a definir muchas cosas. No está nada claro en ese grupo, pero bueno, ya veremos qué pasa. Por ahora pienso que ya podemos dejarlo hasta aquí. Yo me despido recordándoles a todas las personas que nos escuchan que nos sigan en Twitter, @rivalesfutbol, y nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Un abrazo, Iván, y hasta luego. Listo. Ángel, un placer haber compartido el podcast contigo, igual con la audiencia, y bueno, ya será para la semana que viene que nos estaremos nuevamente en otro capítulo de este podcast de los eternos rivales. Chao. Chao.